mágica. La magia que tiene su manera de enamorar. Tan bella. Me estimula su calor, su forma de caminar sensual hacia mí. Déjate llevar por la música, mi cita. Nuestros cuerpos no quieren parar. Déjate luchar, que razón para que me ames. Nuestro destino es así. Suave, como me mata tu mirada. Suave, es el perfume de tu piel. Suave, son tus caricias, como siempre te soñé. Como siempre te soñé, como la brisa del verano. Suave, como transportas al placer. Suave, amor sin prisas, como siempre te soñé. Como siempre te soñé. ¿Cómo controlar la cálida seducción que tienes cuando me das tus besos? Aunque lo quiera evitar, mil cosas me harán pensar que voy a sentir. Déjate llevar por la música incita. Nuestros cuerpos no quieren parar. Déjate luchar, ya razón para que me ames. Nuestro destino es así. Suave,